Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Hoy es jueves y los jueves nos gusta hablar de las cosas que van a pasar durante el fin de semana. Tenemos al otro lado del teléfono a Rodrigo Muñoz. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Marina. ¿Qué tal? Pues quería hablar contigo porque me he enterado que esa sala Manhattan que estuvo a punto de cerrar, bueno, que se cerró, se ha vuelto a reabrir con otro nombre, ¿no es así? Así es. Bueno, pues ahora Fly to Manhattan. Vamos a hablar todos a Manhattan desde Talavera. Y bueno, un proyecto en el que estás totalmente involucrado porque eres ni más ni menos que el encargado de Fly to Manhattan y con lo cual estás organizando pues todos los conciertos y las actuaciones que hay en esta sala. Cuéntanos qué proyectos tenéis. Pues mira, por ejemplo, esta noche, día 22, tenemos a Javier de la Cruz, un cantautor talaverano, y el sábado 24 de junio tenemos en concierto a, ¿cómo se llama?, Sergio Fulquelis, un guitarrista que no es de aquí de Talavera, pero que ya le quieren aquí en Talavera como si fuese uno más, que viene junto con Edgar Ocaña, la percusión, y Fernando Bravo. Hacen una fusión así, Latin Jazz, y está muy bien, son musicazos. Oye, ¿cómo no os da un poco de vértigo después de haber visto cómo, bueno, pues han fallado distintos proyectos en la sala Manhattan, como para decir no, yo creemos que sí que se puede y venga, por todas? Bueno, la verdad es que cuando arrancamos estábamos todos temblando, pero a medida que pasan los días, por ejemplo, ya ha pasado un mes, ya sabemos más o menos cómo funciona el público que tenemos, vamos cogiendo truquillos, es cuestión de ensayo y error. Yo creo que poco a poco nos vamos a ir haciendo con el mercado que aquí en Talavera está sin explotar, que es el de la música, el de la convivencia entre músicos, que no hay un local en Talavera donde nos sintamos unidos. Es un espacio en el que se va a poder ir a tomar una copa con música en vivo y bueno, disfrutar del ambiente, ¿no? También tenemos comida, o sea, es un ambiente muy familiar. Está pensado para todas las horas. En plan, por la tarde puedes ir a comer algo tranquilamente y tomarte unas cervecitas con tu familia, con tus niños, que aprendan guitarra, porque allí siempre pues, siempre tenemos algún artista haciendo ruido. Y puedes eso, incluso tienes allí vinilos de grupos de Talavera, CDs, te puedes hacer con los CDs. Bueno, es un ambiente muy cultural, ¿sabes? Entonces luego por la noche ya cambia. Cuando hay un concierto, pues ya todo se viste un poco de glamour con las luces, y después por la noche, pues eso, empiezan las copas, etcétera. Está pensado para que durante todo el día haya jaleo, como dirían los flamencos. No, yo me imagino que con lo que a ti te gusta aglutinar a los músicos talaveranos, supongo que en el fondo habrás querido tener ahí como un espacio de encuentro entre los músicos de nuestra ciudad, ¿o no? Claro, está pensado para eso, para que todos vayamos allí y nos sintamos como en casa. Qué bien. Bueno, hablando de músicos talaveranos, si quieres, vamos a adelantar que estamos pensando, Rodrigo Muñoz y yo, entre primos ande el juego, estamos pensando en hacer algo para dar a conocer precisamente a todo el talento musical que hay en nuestra ciudad, ¿a que sí? Sí, tenemos ahí un proyecto que más adelante verá la luz. Sí, empezaremos a dar algunas pinceladas este verano, durante la programación de verano, pero el culmen será en septiembre, cuando empezaremos ya la programación de invierno, que es la que bueno pues dura todo el año y en la que podremos hacer un espacio muy especial. Pero ya iremos contándoles a lo largo de todo este verano. Por cierto, ¿cómo se te presenta el verano en cuanto a conciertos? Pues como todos los años, imparable. Para arriba, para abajo, de pueblo en pueblo y tiro porque me toca. Bueno, pero eso es bueno. Sí, eso es muy bueno. Mira, este día 30 estaré en San Román de los Montes. Y luego el 15 de julio en Cazaleda. Bueno, y muchas fechas que habrá más adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Rodrigo, te deseamos todo el éxito del mundo, tanto en tus conciertos como artista, como en ese Fly to Manhattan, del que sabes que estaremos al tanto y que, bueno, pues normalmente los jueves recordaremos los conciertos que van a ir teniendo lugar en esa sala. Muchas gracias, Marina, y a todo vuestro equipo. Hasta pronto. Venga, chao. Una reina trabajando de mañana, una puta que descansa por la noche, un fascista con una republicana y una monja que se nutre de reproches, caminantes condenados a la estufa, par de vagos que desean descubrir. Una bala quiere vida y es astuta. Escritores que prefieren no escribir. La más guapa está llorando en los esquemas. La más fea de la clase es la que manda. Un político resuelve los problemas. Imposible como nieve sin bufanda. El reverso quiere un martes por la tarde. La modelo se ve flaca en el espejo. Vencedores que deciden ser cobardes. Arco iris apagado sin reflejo. Que abusa le hace al tonto el bocadillo y la muda de la esquina está gritando. Es como barrer las migas con rastrillo. El que roba se quedó en casa estudiando. Los famosos tienen ganas de olvidarse. Los del circo ya no pasan al Congreso. Mentirosos que los da por confesarse. Imposible como un viernes sin un beso. El reverso quiere un martes por la tarde. La modelo se ve flaca en el espejo. Vencedores que deciden ser cobardes. Arco iris apagado sin reflejo. Y la sorda que se queja de los ruidos. Un soplido y al carajo el presidente. Se ve flaca en el espejo, en el espejo. Vencedores que deciden ser cobardes. El reverso quiere un martes por la tarde. La modelo se ve flaca en el espejo. Bueno, ahora tenemos al otro lado del teléfono a Javier de la Cruz. Acabamos de hablar con Rodrigo Muñoz, que nos ha contado que esta tarde actúa en el Fly to Manhattan. Buenos días, Javier. Hola, buenas. Bueno, esta tarde tocas en el Fly to Manhattan. Sí, será a eso de las 10 de la noche con una entrada de 3 euros con consumición incluida. O sea, los 3 euros son con consumición, pues muy barato. Bastante barato. Sí, que merece la pena. Para hacer el espectáculo. Y para el talento que tú tienes. Bueno, eso ya cada uno, eso ya es discutible, cada persona puede opinar. Claro que sí, pero seguro que todo el que vaya a verte es porque reconoce ese talento. Javier, hace poco hablábamos aquí, bueno, pues de cómo empezaste en el mundo de la música y cómo vas desarrollando tu carrera y vas a hacer un concierto aquí en Talavera y bueno, pues desde aquel entonces hasta ahora, ¿cómo han ido las cosas? Pues no se han movido demasiado, sí que es cierto que profesionalmente he mejorado mucho por mi cuenta, pero en cuanto a oportunidades pues sigue todo un poquito igual. Es difícil avanzar en el mundo de la música, ¿verdad? Es complicado y más con este género. Claro. Así que hay otros estilos que tienen la chance de tocar en más lugares, pero en mi caso pues no es así. Entonces, claro. Cada concierto lo celebro como... Cuando te llaman de algún sitio para tocar es fantástico, ¿no? Poder darte a conocer. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, que hay veces que el 90% de las veces tengo que cerrar yo los conciertos, pero alguna vez sí que me han llamado porque me han visto por ahí, por las redes y demás. Entonces, bueno, eso te alegra. Hombre, eso es un orgullo, que te llamen por tus propios méritos. Hombre, que sí es un orgullo y una alegría, sin ninguna duda. ¿Qué proyectos tienes para este verano? Bueno, este verano tengo 4 conciertos en el mes de junio, espero tener alguno más en julio o agosto. Y como te comenté en la entrevista pasada, tenemos pensado empezar el disco en julio o agosto, ya te dije. Uh-huh. Y para que en 2018 pues podamos lanzarlo. Fantástico. Bueno, has dicho 4 conciertos en junio, estamos ya a mediados, casi finales. Tenemos el de hoy, este fin de semana también tocas. Tendríamos el de Fly to Manhattan, que sería esta noche. Tendríamos al día siguiente en la terraza Novo Palenque. Ajá. Y luego al día siguiente, ya el sábado, sería en la terraza La Nava. O sea, serían 3 conciertos en 3 días prácticamente. Bien, vas a acabar cansado el fin de semana, ¿eh? Bueno, eso es bueno, esperemos. Ojalá, ¿no? Ojalá todos los fines de semana sean agotadores. Y luego, más adelante, ¿dónde más vas a ir a tocar? Y luego sería el 29 de junio, uh-huh, que no sé si es jueves, creo que es, que actúo en una cafetería que se llama Miel y Limón. Uh-huh. Y ya no tendría más conciertos en junio. En lo que queda de verano, esperemos que... Bueno, vamos a decir en junio, porque luego seguro que para julio, y si no, te concentras en hacer ese disco, que será también lo que te ayude a promocionarte. Efectivamente. O sea que no hay mal que por bien no venga, ¿eh? A lo mejor es que necesitas ese espacio para centrarte en el disco y poder promocionarte. Totalmente. Hemos anunciado que Rodrigo y yo estamos pensando en un espacio musical para el próximo año, pero que iremos introduciendo... en este verano, que vamos a hacer programación especial de verano, y que una vez que empiece la nueva temporada, bueno, pues iremos haciendo, lo estamos diseñando, digamos, un espacio en el que daremos mucho que hablar de todos los artistas talaveranos. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal, y que todos los artistas tengan libertad para opinar lo que ellos piensen. Genial. Así que espero que cuando saques, edites ese disco, tu primer disco, esta casa, podamos disfrutar de él, ¿eh? Sí, ya te dije que en cuanto lo tuviese, te lo iba a mandar. Eso te lo aclaro. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas, no sé si darte la suerte, porque dicen que a los artistas no les gusta que les digan buena suerte. No, a mí me da un poco lo mismo, la verdad. Bueno. Lo que tengo que hacer, necesito mis manías, ¿no?, para salir al escenario. Ajá. Pero bueno, una buena suerte nunca viene mal. Pues buena suerte y muchísimo éxito esta noche. Muchas gracias. Y en todos tus conciertos. Hasta pronto. Hasta luego. Se ve flaca en el espejo. Vencedores que deciden ser cobardes. Arco iris apagado sin reflejo. Y la sorda que se queja de los ruidos.